4 años ofreciéndote las mejores producciones de Radio Real. Underprod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Now in Underprod. Electroshock. Hoy en la emisión 442 de Electroshock, lo más nuevo de Diary of Dreams. Eternity. Eyes wide open. Death Lights. Every day I'm terrified. Blush Response. El gran error. Y dos reestrenos extra sorpresa. Quédate con nosotros. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Conducido por Luis Cybermen. Hola, entonces, Rockers, bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 442. Un servidor, Luis Cyberhead, les da la bienvenida, como cada semana, a una emisión más, nuevamente con una serie de estrenos que seguramente van a disfrutar. Y también les recuerdo, antes de que se me pase, porque si no, ya saben, de repente me agarro a hablar miles de cosas y olvido darles los datos importantes. Hoy sí me voy a detener un poco para que no se vaya a pelar nada y tampoco para no pasarme mucho de tiempo y luego andar haciendo edición al final. Bueno, ya saben que vamos a tener el día de hoy, así que pues bueno, antes de pasar al primer artista, quiero comentarles que el próximo viernes tenemos, bueno, esta semana sí van a estar todas las producciones, por cierto, sí, vamos a tener nuevo remaster de Zona Industrial el día jueves. Una disculpa de verdad porque en las dos semanas anteriores me fue imposible hacer los remasters de las emisiones que continuaban, para que pues ustedes puedan seguirse divirtiendo, porque la verdad el programa se está poniendo bueno y se va a poner mejor. Está buenísimo ahorita, pero se va a poner mucho mejor más adelante. No desesperen, tengan ustedes paciencia. Pero también anunciarles que a partir de este viernes 31 de octubre retomamos también los programas de The Wax Trax Hour, y esto es con un motivo. Ya les había comentado de que había pensado en sí parar The Wax Trax Hour en el programa número 100 debido a la baja audiencia que tiene. Es un programa que hago yo de manera personal, prácticamente para mí. Me gusta hacer ese programa porque al final de cuentas termina siendo un documento auditivo educativo, a final de cuentas, aunque la música sea algo muy trivial, pero contiene datos muy importantes que a mí me gustaría que el día de mañana, cuando yo esté viejo, bueno, más viejo, y ya tenga demencia senil, me gustaría escuchar esos programas y decir, ay, güey, sí, ya me acordé, es cierto, estaba chingón esto, y disfrutar de esos programas nuevamente con toda la historia del sello Wax Trax Records y gran parte de la historia de la música industrial. Bueno, empieza la cuenta regresiva. Tenemos el programa número 87 el próximo viernes a las 8 de la noche. Y a partir de ahí empieza la cuenta regresiva. Vamos a hacer únicamente 13 programas. Vamos a llegar hasta el número 100 y párenle de contar. Wax Trax Hour se termina definitiva. Es una decisión definitiva. No voy a dar marcha atrás. Se termina en el número 100. Así que pendientes de esos últimos programas, y también igual voy a hacer lo posible por subir el resto de los programas de The Wax Track Hour, que eso sí están al día, de hecho, eso sí están hasta el último programa. Tendría que subir los últimos 13 para que estén completos en la red. Y bueno, eso es lo que les quería anunciar. Esta semana sí hay programas de todo lo que tenemos en Underprod, incluyendo el regreso de The Wax Track Hour para la cuenta regresiva. Únicamente llegamos hasta el número 100 y bye bye. Se acabó The Wax Track Hour. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar ya con el primer bloque del día de hoy. Viene enseguida para arrancar el programa, el dúo inglés holandés que, como muchos saben, nació en la pandemia del 2019. Y también, pues como muchos de ustedes saben, pues también estuvieron, así como muchas otras bandas, componiendo a distancia. Este dúo se destacó principalmente por desarrollar una de las más interesantes álbumes de hard electro mezclado con tintes de glam y goth. Me refiero a Dead Lights. Ellos desarrollaron uno de los más interesantes álbumes en este género, que salió en el 2021. También el Glitter Speed del 2022 fue una maravilla. El dúo ya va por su tercer álbum, el segundo para Dark Tunes Music Group, y recientemente lanzaron su cuarto single de este 2025, y que técnicamente sería ya el séptimo sencillo de su próximo álbum, ya que en el 2024 salieron otros 3 sencillos más. Y pues ya saben la dinámica actual: grabas, lanzas 7-8 sencillos y lanzas un álbum de 9 o 10 canciones. Así es la nueva dinámica, y pues ya no me voy a quejar porque ya me estoy acostumbrando, la verdad. Bueno, buenísimo este nuevo track, y los dejo sin más con Dead Lights, y esto es Killing Time. Killing time. Don't your friends arise? When you're killing, what? Strange to everyone. Look me in the eyes. Electroshock. Bien, vámonos un poquito más rápido. Estamos de regreso en Electroshock, episodio número 442. Y lo que escucharon hace un momento, buenísimo también. Ahora sí que tenemos, como siempre, lo mejor de la música electroindustrial y derivados. Y bueno, no nomás lo digo yo. Ahora sí que ahí, modestia aparte, les presumo que mi buena amiga Caroline Fogg del proyecto Sir Nye, que no se pierde los programas de Electroshock, y por cierto le mando un saludote, y que está pendiente de los programas y siempre me dice, es que no conozco a nadie que tenga tan buena música en sus programas como tú. Y pues bueno, es algo que se agradece, porque no todos los días me lo dicen, así es que pues bueno, muy muy agradecido con ella y con el material que nos manda constantemente de su proyecto Zero Night. Y bueno, vamos a tener enseguida lo que salió hace un momento, que les decía que estaba yo maravillado con eso. Lo que escucharon fue a Compulsions Analysis con Autopoiesis. Esto viene en su más reciente producción, bueno, más bien es su álbum debut, llamado The Revealing, que apareció en el en este año 2025 a través del sello Negative Game Productions. Y pues este extraordinario proyecto viene de California y es comandado por Nicholas Buru, un jovenzuelo, o sea, tiene apenas tiene 20 años y ya tiene todas estas influencias que ustedes están escuchando. Su estilo, si se dan cuenta, evoca un sonido puramente electroindustrial vieja escuela, que fue lo que más me gustó, y recuerdan un poco artistas como Placebo Effect con tintes de Skinny Poppy, algunas cosas por ahí de Suicide Commando. Muy interesante, se los recomiendo mucho este álbum, el Dead Revealing de Compulsion Analysis. Y pues vamos ya con el siguiente bloque rápido con una banda que es la protagonista del banner. Ellos son quienes están en el banner de esta semana de Electroshock, me refiero a Diary of Dreams, que como ustedes saben, pues bueno, ya son una banda legendaria, son alemanes y iniciaron por allá de finales de los 80, pero con un sonido más inclinado al synth rock y algunas cosas pues más tirado al gothic dark wave. Al synth rock se empezaron a volcar ya unos 9 o 10 años después, que empezaron a meterle algunos tintes synth pop, y bueno, se volcaron en lo que conocen ustedes de su estilo que están desarrollando hoy en día. Y pues bueno, la banda ya tiene lanzados 19 álbumes. Para quienes no conozcan su discografía, bueno, está por salir ya en un par de días más el nuevo, el vigésimo álbum, concretamente el 31 de octubre. El nuevo álbum se llama Chapter 1 Death and Times, y del que ya tienen lanzados 5 sencillos, y enseguida vas a escuchar este quinto y más reciente hasta hoy. Los dejo con Dire of Dreams y esto es Hurt People, Hurt People. Done. Bueno, lo que escucharon hace un momento para complementar el bloque anterior de Diary of Dreams fue a Coma Duster. Esto fue Signal to Netter, que pertenece a su más reciente producción Memory Echoes de este 2025. Lo más nuevo del señor Real Cardinal y este su proyecto Coma Duster. Este músico y productor canadiense ya tiene en su haber 4 álbumes desde el 2016. Todos ellos desde sus inicios han seguido fieles a esta misma línea y es algo que agradece mucho muchos sus fans, pero aparte de ese inigualable estilo que ahora ha adoptado más sonidos dubstep y elementos completamente asincopados que lo vuelven un experimento sonoro muy interesante para todos aquellos que ya están cansados del electro que suena todo igual, pues bueno, también resulta que para esta nueva producción también empezó a adoptar una temática, digamos que más inclinada hacia vamos a decir que temas acerca del futuro distópico, concretamente refiriéndonos al género cyberpunk. Y pues bueno, esto enriquece aún más el álbum. Cada track ahora son historias, y esto es debido a que Coma Duster ya forma parte del sello Fix Music, que es el sello del señor Clayton de Circle of Dust y de se me olvidaron los nombres de todos sus demás proyectos, pero bueno, él tiene el sello Fix Music, en el cual maneja únicamente este tipo de estilos. Y bueno, vamos a continuar ya con el siguiente bloque muy rápido para no comernos mucho tiempo. No fue mi imaginación, porque lo estuve checando aquí hace un momento. Es muy probable que en los dos primeros bloques escuchen un poco de ruido en mi voz. Bueno, espero que no, espero que se tape un poquito con el fondo musical, porque descubrí que por ahí se estaba metiendo un ruido, no sé de dónde. Es como si se hubiera estado viciando el micrófono. La verdad, desconozco que haya sido, pero bueno, ya lo arreglé. Tuve que reiniciar el sistema. No sé qué pasaría, pero ya para volver a decir la misma bola de tonterías que dije en los primeros bloques, pues ya va a estar medio complicado. Bueno, vamos ahora con este siguiente bloque. Les dije durante la presentación de lo que viene en esta emisión, les hablé de dos reestrenos. Este bloque es el primero de reestrenos, bueno, más bien dicho, el único, porque en este bloque vienen los dos reestrenos que les anuncié, para que no les dije, por cierto, quiénes eran, para que fuera una sorpresa. Vamos a tener el reestreno de dos álbumes de dos artistas legendarios de la escena electroindustrial mexicana, pero no se trata de cualquier artista. De hecho, ambas bandas ya no existen y son muy, muy influyentes. Es por ello que me di a la tarea, a manera de tributo personal, de hacer un trabajo de remasterización de estos dos álbumes. En un momento y luego de la pausa sabrán quién es una de esas bandas. En este momento les voy a revelar el nombre de la primera. Se trata de Deus Ex Machina, formados por mi buen amigo y tocayo José Luis Pellicer, que no creo que nos esté escuchando, pero si por ahí le llega mi saludo por medio de alguien, pues bueno, un saludote a mi tocayo José Luis Pellicer. También estaba formado por Fernando Zambrana. Creo que la gente de Ciudad de México debe conocer mejor su historia que yo, así que pues no voy a abundar mucho. Fue una de las primeras bandas cyberpunk que existieron en la escena mexicana, junto a otros como Óxido Concreto y Cenovita. Deus Ex Machina únicamente lanzó dos producciones, el homónimo de 1992 y lo que nos trae en este momento aquí, que es su álbum de 1995, Video Hiperestesia, que está cumpliendo en este 2025 30 años, si mis matemáticas no andan tan mal. Y bueno, sin más y con ese gran motivo, es que les estoy presentando hoy de este álbum la versión remasterizada por 30 aniversario de Crimental con Deus Ex Machina en Electroshock. Video Hiperestesia. Felicidades Deus Ex Machina por ese 30 aniversario. Regresamos con el segundo festejado después de la pausa. We'll be right back.

regresamos a Electroshock. Este es el episodio número 442. Estamos iniciando la segunda parte de este programa. Y pues bueno, para quien se acaba de conectar, le comentamos que Electroshock se estrena todos los martes, como hoy, a las 8 de la noche. La repetición es los sábados a las 9 de la noche, para que no se lo pierdan, porque ahorita no hay podcast. Les repito, bueno, quien no conocía el programa ni siquiera sabía que teníamos podcast. Bueno, teníamos podcast, sí, hay disponibles, pero no se han subido los de los últimos 3 meses por lo pronto. Y pues vamos a ver si podemos hacer un espacio para poderle dedicar tiempo a eso, ya que, pues sí, hay gente que ha estado preguntando por los podcasts y se los agradezco mucho, pero les prometo, sí, darme tiempo para subir de perdido los últimos programas, como ya les había dicho. Yo creo que sería buena idea empezar por estos de octubre, ya se está terminando el mes y ya estoy teniendo un poquito más de tiempo libre. Y bueno, lo que escucharon para iniciar esta segunda parte, creo que la mayoría de los escuchas que tienen ya por lo menos 20 años en la escena reconocerán esto que acaban de escuchar. Bueno, no 20, más años, porque para que pudieran conocer esto deben tener más de 30 años escuchando música industrial y conociendo la escena mexicana. Este es el otro reestreno, otra de las bandas que está cumpliendo años. Uno de sus álbumes más icónicos es Artefacto de Tijuana. Artefacto en 1995 lanzó su tercera producción, Tierra Eléctrica, y esto que escucharon fue Nuevos Edificios, que viene en este álbum. Esta es una edición completamente remasterizada por 30 aniversario, un remaster en tributo de un servidor hacia ellos, porque es una banda que desde que los escuché fueron para mí lo máximo. De hecho, este álbum, el Tierra Eléctrica, causó en su momento mucho furor debido a la propuesta que estaba haciendo, que no era algo así como que digas que nada nuevo, ya se estaba haciendo, pero según, bueno, no sé si fue cierto o mentira, pero por ahí leí o escuché de alguien que mencionó que lo que habían hecho en Tierra Eléctrica había sido a partir la idea de que ellos escucharon el álbum Millennium de Frontline Assembly. Entonces esta fue como que su forma de rendirle tributo a Frontline Assembly, gracias a ese álbum Millennium que salió un año antes, en 1994. Y pues bueno, Artefacto, así les digo muy, muy rápido, estaba formado por Roberto Mendoza, Vito Lavolt, quien posteriormente se... Bueno, el nombre real de Vito Lavolt es Lauro Saavedra. Él, cuando sale de la banda, forma a Fort Proco, que también ya conocemos y que también a lo mejor sería bueno echarle por ahí mano a su primer álbum. Bueno, creo que hay un remaster del primer álbum, no estoy muy seguro. Bueno, aparte de él, Melo Ruiz y Pepe Mock. Melo Ruiz, pues bueno, ya él ya no está en la banda. Bueno, ya ninguno de ellos, Artefacto ya no existe, pero Melo Ruiz nada más estuvo, tengo entendido, que los primeros dos álbumes. Luego ya pues bueno, se salió. Ya nada más quedaron Roberto Mendoza y Pepe Mock. Por ahí alguien que participó en este y en el, bueno, no en ese, sino más bien en el siguiente álbum, El Interruptor, que fue su última producción. Y pues ya el resto es historia. Espero poder igual mejor, creo que tienen suficiente material como para hacer un programa especial de Artefacto, se lo merecen. Lo voy a anotar por ahí en mi libreta invisible. Perdón. Vamos ya con el siguiente bloque. Vamos a seguir con la escena mexicana. Espero que les haya gustado este bloquecito de remasters de dos grandes álbumes, Videoperestesia de Deus Ex Machina y Tierra Eléctrica de Artefacto. Háganos sus comentarios, díganos qué les pareció. Y vamos con otra banda mexicana más, pero esto sí es nuevo. Viene el más nuevo sencillo de Engrane Roto. Engrane Roto es una novel agrupación que está conformada por Tony Roth y Omar Flo. Ellos han lanzado a la fecha, bueno, estuvieron lanzando así de forma como, no como juego, sino de forma no oficial, algunos sencillos acompañados de videos. Luego pues decidieron hacer un trabajo más profesional y decidieron pedirle a un servidor que les ayudara con el tema de la masterización del álbum. Y pues la verdad es que me llevé una sorpresa. Yo acepté gustoso cuando escuché su material, porque es algo que no se escucha actualmente en la escena mexicana. Creo que han descuidado mucho esta parte del electro y casi la mayoría se ha decidido por el dark electro y cosas del estilo. Bueno, les cuento que Engrane Roto ya tiene disponible en noviembre, ya se acabó octubre, en el mes de noviembre ya está disponible su EP de debut que va a ser Despertar de Matrix, y siguen trabajando ya en nuevo material para su álbum de debut que va a salir hasta el 2026. Muy pronto por ahí se va a estar anunciando la fecha de salida oficial del EP Despertar de Matrix, y los dejo ahorita con el segundo sencillo hasta ahora, que es el de Geometría Interna con Engrane Roto. The world has changed. A sense of death and destruction dwells the earth. Everything once loved is now lost and forgotten. We'll be right back. Electroshock. Bien, continuamos en Electroshock. Lo que escucharon hace un momento para complementar este bloque de Engrane Roto fue a el proyecto Trilogy. Esto fue Tension, que pertenece a su EP Tension de este 2025, una producción de la Time Tool Recordings. Y bueno, ¿quiénes son Trilogy? Ya se los mencioné también en su momento, pero bueno, les doy una recordada. Trilogy es un proyecto paralelo de artistas de otras bandas. Concretamente están Christian Leonhardt de Project Pitchfork, que también formó parte de Toy y de Omph. Están Eric Miodke, que pertenecía a la legendaria banda Trial, y Jens Müller, que pertenece a la banda Human Research. Ellos tres son quienes integran este proyecto Trilogy, que empezaron bastante bien. De hecho, ellos, bueno, esto que les estoy mostrando es su más reciente EP, Tension. pero realmente ellos debutaron por allá de principios de los 2010, 2013, 2014, no recuerdo, y este no fue de hecho su álbum. Bueno, es que tienen un álbum de debut nada más, que fue el Instrumental Faces. No recuerdo el año tampoco, no lo tengo en memoria y no lo tengo aquí en la pantalla como para checarlo así muy rápidamente. Pero tiene varios EPs y todos ellos, pues bueno, cualquiera que escuchen The Trilogy es de verdad de muy recomendable, muy recomendable, en pocas palabras. Y bueno, vámonos rápido con un artista que ya hemos tenido varias veces aquí. Se llama Blood Response y es un proyecto formado, es una sola persona, Joey González, de nacionalidad neoyorquina. Actualmente vive en Berlín, aunque pues él nació en Nueva York, y ya tiene 19 álbumes editados a la fecha. Actualmente es uno de los artistas más productivos y también más populares dentro de la actual escena electroindustrial, ya que no se aboca, digamos, exclusivamente al rhythmic noise. Ni siquiera se le puede considerar como rhythmic noise, aunque ha hecho muchas cosas que podrían encajar en el estilo, pero realmente lo suyo es un electro industrial muy muy corrosivo. Ya lo escuchamos hace unas semanas junto con Static Bloom, ya que hicieron ambos un EP llamado Folding Ink, y ya les presentamos aquí. Yo pensé que iba a ser eso lo más nuevo de Ego Death, es que le estoy diciendo el nombre del álbum. Es el nombre del álbum, Ego Death, lo más nuevo. Pensé que iba a ser lo más reciente de Blood Response, pero no. Hicieron ese proyecto entre los dos y luego cada quien sacó su álbum por separado. Tanto Blood Response sacó el Ego Death como Static Bloom también sacó su álbum más reciente, que también ya les programamos aquí. Pero bueno, vamos ahorita con lo que estamos es con Blood Response. Esto es lo más nuevo de su álbum Ego Death. Y aquí se quedan con Sister Rock, aquí en Electroshock. Voice. Bueno amigos, con esto cerramos esta emisión número 442 de Electroshock. Esto fue America Equals Skinner Box a cargo de Stone Burner. Esto viene en su álbum Post-Industrial Occult, su más reciente producción de este 2025 para el sello Cop International Records. ¿Y quién es Stone Burner? Stone Burner es el señor Stephen Archer de la banda Eagle Lightness. Y esto, bueno, pueden escuchar ustedes toda su discografía en Bandcamp. Él empezó inicialmente, Stone Burner era un proyecto de electrónica tribal y poco a poco fue endureciendo su sonido hasta llegar a esto que acaban de escuchar hace un momento. Y bueno, no se pierdan la próxima semana la nueva emisión número 443 de Electroshock, porque seguramente les vamos a tener algo que les va a gustar, les va a impactar. Siempre Electroshock les deja algo a todos nuestros radioescuchas. Un servidor, Luis Cyberhead, se despide de todos ustedes, les da las gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos próxima semana con más Electroshock. Cerramos la emisión de hoy. No olvides que en una semana tienes una cita con nosotros en este mismo horario aquí en Underground Radio. Electroshock es producido por Luis Cyberhead. Grabado, mezclado y masterizado en los estudios Underground. Música de rúbricas, cuñas y cortinillas cortesía de ESA, D-Sector y Frontline Assembly. Todos los derechos reservados por Underground Radio. Underground Radio.